Continuamos entre mate y mate, 10 y 59 minutos de esta mañana. Fresca, fría, húmeda y con, bueno, algún augurio, a lo mejor, alguna esperanza de tener esos copitos de nieve. Me dice que no acá Renata con su cara de ratoncito. Pero bueno, a lo mejor, ¿quién lo dice? Y si llega a caer algo, seguramente se va a enterar primero la gente de Los Cocos o de la cumbre, donde siempre llega un poquito antes. Todo esto para presentar a Gustavo Ceballos, intendente de la localidad de Los Cocos. Está en línea, Gustavo, muy buen día. Hola, buen día Federico, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Hace tiempo que no charlábamos. Y bueno, las últimas veces fueron temas que nos, a ver, nos tomaban como ejemplo en algunos casos. Son temas comunes, compartimos muchas cosas, Capilla del Monte y Los Cocos, digo, una cuenca hídrica, una biorregión y además identidades comunes. Me acuerdo la última vez que conversamos, si no me equivoco, fue por el tema de la basura y algunas inversiones que estaban haciendo desde allí, un tema que acá nos toca muy de cerca. Pero esta vez vimos una nota, circuló por allí una invitación que le habían hecho para ir a un congreso, un encuentro internacional, y bueno, sus declaraciones llamaron la atención en un marco, en un contexto donde se están debatiendo temas importantes, fuertes en nuestro Valle de Punilla, que tienen que ver sobre todo con la autovía de montaña, y allí usted expresó y le pidió al gobierno provincial también que reconsidere sobre esta traza, que es la que está sobre todo en debate. Quisiéramos tener su opinión sobre esto. Bueno, es simple, no es tan complicada ni agarrar, pero el tema es que una autovía que sin duda creo que sería una proyección de mejorar la economía regional hasta ciertos aspectos, es un tema largo para charlar. Claro. Necesita que respete también el impacto que puede generar en nuestras sierras, que son una necesidad, un recurso natural que tenemos que lo tenemos que cuidar y proteger, uh-huh. Preservar las sierras y preservar el monte y preservar la naturaleza también va a hacer que nosotros tengamos un desarrollo turístico mejor y que tengamos un desarrollo turístico más limpio y que la gente desee venir acá y no se encuentre con problemas serios ambientales como los basurales, los cauces de los ríos sucios, digamos, jerarquizar, cuidar lo que tenemos es importante y básico para lo que dijimos para la gente más joven que viene más adelante, uh-huh. Que vienen creciendo. Eso es básicamente, Federico, mi sentimiento al respecto. Mm. Creo que se alzaron muchas voces, mucha gente capaz. Otras lo hicieron directamente desde lo que sienten del corazón, que muchos ya no escuchamos lo que dice nuestro corazón. Tenemos que cuidar la sierra porque es nuestra casa, la que nos protege y la que nos da de vivir. Uh-huh. Gustavo, ustedes no les ha tocado, como los otros municipios, inclusive a la cumbre, dar un aval institucional porque no llega hasta la localidad, ¿no? A ver, se nos pierde un poquitito, Gustavo, a ver si podemos, se va un poquito la señal, a ver si, sí. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, sí, ahí está muy bien. Me tengo que quedar quieto entonces. Sí, qué difícil, ¿eh? Yo suelo hablar caminando, lo confieso, así que lo entiendo. No directamente, pero bueno, yo también creo que tengo que decir lo que siento y por eso lo escribí así, por eso te lo mandé yo no participé en un momento de la asamblea pública, noté que había muy mala energía, estaba todo el mundo muy predispuesto, había mucha confrontación, y yo creo que confrontando a los administrados, a ver, se nos está perdiendo mucho, Gustavo. No quiero perderme por eso, porque me parece muy interesante, importante el testimonio, y quiero recibirlo claro, a ver si podemos, si no, no sé si tiene un fijo por ahí al que podamos comunicarnos, si no, tratamos de recuperar esta. Un fijo. A ver, llamar al 492-380. Bueno, ahí llamamos, así podemos seguir esta conversación. Me parece importante e interesante, ¿eh? Ahí llamamos. Dale. Gracias. Ahí estamos conversando con el intendente de Los Cocos, Gustavo Ceballos. Está expresando un poco su preocupación. Lo hizo a través de un comunicado público también, donde, bueno, le expresaba frente a una invitación que le hizo el gobierno de la provincia de Córdoba para ir a un congreso sobre... estos temas ambientales, y ha dicho que, bueno, que no son tiempos para estos gastos. Hice una expresión, después vamos a recuperar un poco el texto completo, y bueno, en ese mismo texto aprovechó para pedirle al gobierno de la provincia que reconsidere sobre la traza que se ha propuesto para la autovía. Lo estamos recuperando. Ahí lo tenemos de nuevo, Gustavo. A ver si te escuchamos ahora. Sí, ¿me escuchás bien ahí? Perfecto, ahora impecable. Bueno. Ahí estabas diciendo que, bueno, que no habías ido a la audiencia pública, que no era el mejor clima que habías visto para presentarte. Sí, me pareció que había mucho enfrentamiento y creo que enfrentados... lo único que logramos es que los que cortan la torta se beneficien. Uh-huh. Creo que las cosas pacíficas, aunque a veces son más lentas, logran mucho más efecto que si nos estamos peleando, porque peleando la gente se cansa, ya hay demasiado clima de desorientación para que encima los que podemos cambiar algo estemos todos enfrentados y peleados, no vamos a construir nada así. Uh-huh. Por supuesto, es mi humilde opinión, ¿no? Y viste cómo es el dicho del Martín Fierro, cuando los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Sí, claro, claro. Bueno, es tal cual. No. Por algo esas personas tan, tan criteriosas escribían esas cosas. Sí. Y que tienen valor siempre, ¿no? Valor de lo que dijeron y lo que hoy por hoy siempre sirven. Sí, sí, en un contexto que en mucho o en algo se parece al nuestro, digo, en este contexto de donde bueno, hay grandes intereses, son muy grandes los intereses que hay detrás, muchas veces son negocios muy importantes que bueno, que hay que desentrañar y que no tiene que ver, a lo mejor, digo, opino también, me sumo a esa opinión, con una cosa puntual, sino que aquí se está tratando de cómo la voz de las comunidades, la voz en especial ahora de los pueblos serranos, ¿no? Que tienen una identidad propia y que a lo mejor se viene con grandes proyectos ideados en grandes ciudades y que no tienen en cuenta esta idiosincrasia de la que vos estabas comentando. ¿Hay algún dato? Los técnicos han marcado de alguna manera, todavía no con una, probablemente una confirmación tan efectiva, tan científica, que el yacimiento de uranio, el Rodolfo, que se encuentra con el principal conflicto allí en Cosquín, pero que se extendería, y han hablado precisamente de la localidad de Los Cocos como uno de los lugares de alguna manera que abarcaría este yacimiento. ¿Ustedes han tenido alguna información sobre esto, algún antecedente? La verdad no, yo lo que sé es algunos académicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica que dijeron que son los responsables de, digamos, de decirnos a nosotros qué tenemos en el subsuelo, si querés. alzaron su voz y dijeron no lo toquen porque va a pasar esto y esto, y ellos son los que saben. Es lo mismo que si digamos, yo no me puedo poner a decirte a vos cómo se deben hacer las transmisiones de radio, porque nunca me he dedicado a las transmisiones de radio. El que sabe sos vos, y es lo que tenemos que escuchar, a los que saben. Y los que saben dieron su explicación y dieron su, elevaron sus voces diciendo qué es lo que hay que hacer o qué sería lo mejor. Y creo, eso es lo que yo pido en mi carta, que escuchemos a los catedráticos de la universidad, que escuchemos a los que saben de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que escuchemos a los que saben de cambio climático, que escuchemos a los que saben de ambiente, y hagamos una traza donde realmente la ruta esta nos termine uniendo y no desuniendo, para que todo el mundo esté, y perdón de la palabra, las puteadas. Porque a mí también se me cae una lágrima cuando paso por San Roque y veo que cortaron la montaña en dos, y no me quiero imaginar los que vivían ahí o los que viven al lado de eso. Claro. Si hay algo que buscamos todos los que han venido, yo soy nacido y criado, pero los que han venido acá buscando tranquilidad, paz, vieron las sierras lindas, porque qué lindo el paisaje, esto y el otro, y ahora tenemos un, me muero si cortan a lo largo y a lo ancho de todo el valle la sierra. Me daría muchísima pena. Me daría pena porque creo que no se estarían haciendo las cosas como corresponde, ¿no? Más allá de todos los intereses, vamos a lo básico, hoy por hoy cortar la sierra, no estamos haciendo nuestro propio... estamos clavando un cuchillo en el corazón directamente nosotros mismos. Somos, no sé, me parece poco inteligente. ¿Esto se ha podido conversar con los otros intendentes o hasta ahora, bueno, cada uno ha tenido de alguna manera una opinión propia, pudo dialogarlo, lo están reconsiderando, o le parece que esto está, bueno, hay bloques cerrados ya y no se puede mover? No, yo creo que siempre se puede cambiar las cosas hasta el último momento. Pero bueno, tenemos que, vuelvo a decir, de manera pacífica pero contundente, elevar nuestra voz, ¿no? No nos tenemos que quedar callados, pero siempre con sabiduría, ¿no? No desde la improvisación y no saber de qué estamos hablando. Siempre con los criterios bien claros de qué es lo que se debe hacer, y escuchando a los que saben. Esa es mi humilde opinión. Sí. Ceballos, bueno, por último, esta carta estaba en el marco de una invitación que le hicieron también para un viaje, para un encuentro, un congreso. ¿Cuál fue, usted rechazó esa invitación? ¿Cuál fue el motivo para también explicarlo y ponerlo sobre la mesa? Y básicamente también es muy sencillo. Creo que esto significa una erogación de fondos muy grande, y creo que hoy estamos pasando todos los argentinos, en mayor o menor medida, algunos con situaciones bastante complicadas. La situación económica, que no es buena, y para mí no me sentiría bien gastando una fortuna de plata, sabiendo que hay muchos vecinos, muchos pueblos, y inclusive nuestro país está en una situación económica malísima. Y creo que tenemos acá el capital académico y demás para beneficiar mucho más que a una sola persona que vaya y gane, tenga esta posibilidad de ir a un congreso internacional. Que no discuto que es bueno, que es agradable, pero creo que el beneficio mayor me lo llevaría yo solo y no algo para todos. Uh-huh. Y creo que debemos ser los que estamos a cargo de las comunidades, debemos ser un ejemplo más de austeridad, de transparencia y de uso razonable de la plata que nos toca administrar. Bien, bueno, Ceballos, en algún momento queríamos tener este tema puntual, que es un tema delicado y que tiene ahí a flor de piel la sensibilidad de muchos de nuestros vecinos y vecinas, pero bueno, en algún momento volver a charlar también de los temas locales, los temas que están preocupando a la localidad de Los Cocos y también de la situación, por qué no, provincial, nacional, que se está viviendo, que también siempre merece estas opiniones. Le agradecemos, como siempre, muchísimo la disposición. No, gracias a ustedes por llamar. Disculpen, porque hay veces que no los puedo atender o estamos con otras cosas, pero claro. Y se nos...